¿no? Entonces, la transexualidad en el sexto encuentro de diversidades es un componente súper presente y domina en gran parte todo el encuentro. ¿Qué pacho con la transexualidad? Ah, bueno, ahí es un tema como muy apasionante, muy interesante, porque las compañeras trans, bueno, tienen una situación ya de han estado presentes en la comunidad, en todas las comunidades o sociedades de todo el mundo, ¿no? Cierto. Y aquí en México, oficialmente, comentaba hace rato, se está como tomando el caso, o sea, está abriendo el tema y platicando como ya más en los medios, claro, etcétera. Y bueno, y es algo para nosotros muy importante ver de qué manera es una propuesta, una respuesta, una estrategia de integración que tenga que ver con abrir espacios para todos, ¿no? En este caso, como las compañeras trans, de que se integren con nosotros y nosotros con ellas, ¿no? En un espacio como lo va a ser la Noche Trans o como van a ser otras conferencias que va a haber en el Encuentro de Diversidades o desde lo desde el teatro, lo cultural o un show ya como más cómico, etcétera. Claro, entonces claro. Ver en este tipo de propuestas que hay, vamos a poder ver de manera como más dinámica el mundo transgénero, entonces como más visible. Algo que todavía no ha surgido bien aquí en Querétaro, que no ha sido como muy tratado ni muy visto. Bueno, sí ha sido muy visto. Ni respetuosamente tratado, tal vez. Exacto, bien, ¿no? Exacto. Y hablando, por ejemplo, de términos, transexual, transgénero, transvesti, ¿qué diferencias encontramos? Bueno, definitivamente hay diferencias. Transvesti en el sentido popular, pues generalmente las personas lo asocian con que, sí, es un hombre que se viste de mujer, pero sí. El transvestismo culturalmente o antropológicamente, históricamente, tiene como un sentido importante en las culturas, nuevamente. La gente, las personas se han transvestido de varias formas. El momento en el que una persona cambia y se pone un disfraz, ya se está transvestiendo. Generalmente lo usamos como para decir, esa persona se vistió de mujer. No, tiene que ver con un ritual, tiene que ver con las identidades. Exacto. Y entonces, bueno, eso es una persona, un transvesti es una persona que se viste de una forma diferente a la de su historia personal, incluso. Claro. Y que lo hace con un sentido distinto, con una conciencia distinta a... Sí, me voy a vestir por esto. Claro, no es para ir a una pachanguiux de Halloween. Exacto, exacto. Y bueno, luego transexual, eso es definitivamente una intervención quirúrgica que tiene que ver con los genitales, con un cambio, una asignación de sexo. Okay. Y luego transgénero tiene que ver el género, es poder cambiar al otro género opuesto, hombre, masculino a femenino, femenino a masculino. Y bueno, y ahora el movimiento que se está dando en transgéneros es que se me hace como muy interesante, como evolucionado. Cierto. Que muchas personas todavía no, como que no nos sensibilizamos del todo a estos términos. Es una lluvia de ideas. Pero si hay alguien que pueda hablar sobre género, son las personas transgéneros, las chicas transgénero, los chicos transgénero, porque tienen un dominio perfecto del tema, vivencialmente, a lo mejor no en términos. Y bueno, transgénero, esta tendencia que quería comentar, que se me hace como evolucionada, es... Sí, que se están apropiando sin cambiar el sexo. Sí. Es esta tendencia y esta evolución es apropiarse de su cuerpo y no necesariamente se tienen que quitar o mutilar los genitales. Okay. En algún caso que de pronto tenían, era como que, si voy a ser mujer, tengo que serlo al 100% y eso incluye mis genitales, ¿no? Por decir. Sí, porque no estamos hablando de una resistencia que venga, por ejemplo, de una condición económica. No puedo cambiar mi sexo porque no tengo dinero para la operación, sino que viene más como no una resistencia, sino como una aceptación a mi ser genital, a mi ser sexuado, ¿no? Y el decir, bueno, acepto plenamente este cuerpo que tengo, sin embargo, el género que estoy apropiando es el femenino o, en otro caso, el masculino. Así es, sí, sí, así de sencillo. Esto de alguna manera es como medio, vaya, como punta de lanza en cuanto a las actitudes que en el género se toman en México y en el mundo. Sí, y es como que hay que estar sensible a eso. Y obviamente, yo creo que hay mucha desinformación, claro. Hay ignorancia, de pronto, pues sí, y no hay por qué también juzgar eso, ¿no? De pronto como, sí, como que las personas lo puedan tomar a mal o decir, no, que a dónde vamos a ir a parar, que nuestros valores. Es que es un proceso, es como ir conociendo. Entonces, más bien, hay que aprovechar estos espacios que me parecen como muy, muy viables, de calidad y de una manera que se puede abordar el tema bien, que sí, definitivamente invito a las personas que están escuchando este programa para que vayan y tengan ese acercamiento. Yo creo que de aquí se pueden resolver muchas cuestiones de sensibilización con el género masculino y femenino, con las cosas que se tienen que hacer por ser hombre o las que se tienen que dejar de ser por ser mujer, ¿no? Entonces, aquí encontramos varias respuestas. Perfectazo, Jenny, pues empezando el jueves 5 de marzo, el sexto encuentro de diversidades con esta edición especial. El subtítulo de Trans, creando una cultura de respeto. Y una muy buena rola para hablar justamente de los tránsitos del género. ¿De quién dijimos que era? ¿Miguel Ríos? Miguel Ríos. De Miguel Ríos, Si yo fuera mujer.